termina el tiempo. Que todo cae. Que ya no hay más nada. En este mar que a mí me mata. Yo te buscaré, yo te encontraré y por ti viviré. Ya no estaré sufriendo en nuestra soledad. Quisiera llegar a la felicidad. Quisiera llegar, quiero llegar. Abrázame.